es el quiste. El mosto, mosto. Existe, existe, rap en Emaús. Paciencia para que salga el árbol de la semilla. De tal palo, tal astilla, ya lo decían. Escribo con la luz de una cerilla y con el fuego. Forzando la vista, lo haré hasta que me quede ciego. Porque no voy a dejar de mirar ni de ver. Si bien el perro se encontrará un hueso duro de roer. Correr, correr, que nadie se escapa del gran hermano. Muertos 11 meses, viven uno de verano y tan lejano que no puedo alcanzarlo con los dedos. Después de haber tocado el cielo, sabe a poco el pedo y no sé si estoy quedándome como las mierdas o si estoy ciego setas todavía y no se pasa. Pero si cuando llueve el cielo llora, hoy está triste. Si no lo saco, se va haciendo grande como un quiste. Si ocupa, resiste, preocúpate si embiste. Con todas las de la ley contra aquello que hiciste. Y no me vale de nada que tenga limpio el templo. La fiesta es para el pueblo y si es del pueblo, la hace el pueblo. Seguimos siendo esos piratas ingobernables. Si hay alguien con mierda que escupir, que salga y hable. Y que nadie calle, que arda en las calles. Que nadie falle y no podrán salir a avasallarnos. Hartos de ser siempre los que reciben. La vida te da más sorpresas que los huevos Kinder. Arroba de una barra de pan. Parece un crimen. Si sale la noticia por la tele, ¿quién lo duda? Si es muda la boca de Judas. No me fío ni de ti, ni aunque conozca a la madre que te ha parido. ¿A dónde llegan los agujeros de mi bolsillo? Es un mundo tan grande que no diviso la otra orilla. Tu silla vacía y yo esperando, oliendo el mar en la cima del monte, respirando aire puro. De solo queda en la gasolinera. Tampoco esa lechuga se ha criado en tu nevera. Como dice Musito, el agua viene del grifo. Y letra pequeña en las facturas que no descifro. Me quieren comer esos parásitos. Quieren que me medique, que tome ese antibiótico y les pague. Normal que casi siempre la cague. Si tiro la cadena, y el mejor verso va por el desagüe. Y si yo ya sé que el mundo está muy mal. Y no solo guerra que viene, guerra que va. Si por ellos fuera ni vamos a estar encerrados en una jaula sin volar. No queremos ver ni de lejos gritar. Que se haga de día pa' poder soñar. Si somos el quiste de la sociedad, que se prepare porque van a enfermar. ¿Y ahora quién me va a parar los pies? Yo creo que nadie. Un simulacro de suicidio escrito en tus carnes. Todos hacen lo mismo, usar tirar a la basura. Se meten con todo y forman parte de esta cultura. Porque ahora el que te presta ayuda pide intereses. Que van subiendo y van subiendo según pasan meses. Me da igual que reces en misa, no me da pena. Dios está currando a tres turnos en la cadena. Y se llama ciencia la nueva religión. No vale si no puede demostrar una expresión. Una fórmula matemática, calculafónica. La pasta que se va en cada llamada telefónica. Y noto que me han acribillado los mosquitos. Esos parásitos del éxito han creado un rito. Han creado un mito de un monstruo que devora al pequeño comerciante. Voy a bordo una patera enamorado de la vida. No entro en calma, si tuviera el mundo en la palma lo estampaba y ya. Metí en la hoguera los que van quemando brujas. Haría vudú con esos que te van clavando agujas. Y ojo por ojo y diente por diente. Cuando las personas dejan de ser gente. Cuando llega el momento y se acobardan los valientes. Ay, detalle poco inteligente. Por tu parte ya hemos terminado. No quiero estar marcado por el mercado ni de palo. No quiero una marca en el culo como una res cualquiera, no. No habéis conseguido que fuera lo que esperaba la multitud. Era la ejecución vista cómodamente del sillón. Pasa el marrón. Solo son conceptos contradictorios. Tú nunca miras el que había debajo del envoltorio. Y si yo ya sé que el mundo está muy mal. Y no solo guerra que viene, guerra que va. Si por ellos fuera ni vamos a estar encerrados en una jaula sin volar. No queremos ver ni de lejos gritar. Que se haga de día pa' poder soñar. Si somos el quiste de la sociedad, que se prepare porque van a enfermar.